Y por estas horas, la situación de la calle Ferrando para muchos es dramática. Los vecinos de allí están pidiendo urgente resolución de un tema que por ahora parece no tener solución. Para hablar de esto, estamos en comunicación con la concejal Claudia Georgis del FREPAM. Claudia, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Buenos días, Marcelo. Sí, estamos justo acá en Ferrando y Pestalozzi con los vecinos. En punta de pie para no caer en un cráter. Sí, la verdad que, bueno, acá, digamos, hay previsto, como ustedes saben, una obra que la va a hacer el gobierno de la provincia, que es el recambio de una cañería importante que viene de la estación de bombeo 2, la que está en la laguna, impulsa los líquidos, digamos, que terminan en las plantas de tratamiento sur antes de llegar al Bajo Giuliani. Tema sí. Es que mientras tanto esto ocurra, el ministro ha dicho que va a tardar 5 meses la obra, los vecinos, digamos, están claro. Pidiéndonos medidas paliativas, ¿sí? Que tienen que ver con esto de los desbordes que se están produciendo y que van inundando, digamos, y se queda estancada el agua. Por ejemplo, los desbordes que hay en Pestalozzi y Ferrando hacen que el agua corra por Ferrando y se va metiendo en Pasaje Belezar, Fienenwil, de Pasaje Carriego, bueno, hasta Civil, todo esto estamos hablando entre Ferrando y San Luis, y esa agua queda estancada frente a las viviendas, ¿sí? Entonces, bueno, independientemente de que se comience con la obra, durante todo el tiempo que lleve, los vecinos se hace insostenible esta situación. Entonces están pidiendo... La pregunta sería, ¿por qué el municipio no hizo nada hasta ahora, si sabía que ese problema estaba? No, el municipio lo planteó esto dentro de la emergencia sanitaria. La obra estaba prevista dentro del plan de mitigación, lo que pasa que, bueno, según el ministro, ellos lo habían programado junto con la estación de bombeo, entonces era una obra mucho más costosa. Ante la aparición de los cráteres, digamos, sobre la Ferrando, el municipio planteó, bueno, nosotros hacemos 4 o 5 cuadras, que son las más críticas. Ahí la provincia planteó que no, que ya lo tenía dentro de las obras previstas. Entonces hizo como una escisión, digamos, de la obra grande, que era con la estación de bombeo, y se va a hacer lo que es la calle Ferrando. En el mientras tanto, ¿qué pasa? Nosotros lo que planteamos son medidas paliativas sencillas, pero que a los vecinos le mejorarían la calidad de vida, que es, bueno, o tratar de hacer una cuneta que el agua corra, que no se quede estancada, evitar fundamentalmente los desbordes. Es decir, nosotros lo que pudimos apreciar ayer es que esos cráteres que se han hecho en la Ferrando, con todo el tema de las lluvias, los vientos, han recibido también mucha, mucha basura. Ramas, bolsas, baldes, cemento, carteles, lo que se les ocurra. Ayer que la estación de bombeo no funcionó durante algún tiempo, ese agua bajó totalmente los cráteres, nosotros tenemos toda la filmación, y se pudo apreciar todo esto que hay abajo. Entonces, bueno, el hecho de mantener limpio es importante como paliativo, porque el agua corre, o sea, aunque la cañería sea vieja, el agua corre por gravedad, se va, entonces evitamos los desbordes, por ejemplo, que hubo la semana pasada y que en este momento lo estoy viendo, está empezando a desbordar nuevamente, en Pestalozzi y Ferrando, que va a ir produciendo este otro problema, como yo les comentaba recién. De última, si esto no es posible, si aún con esta limpieza no se puede solucionar, y bueno, habrá que poner un bypass, yo no soy técnica, pero he visto en otras zonas de la ciudad que han hecho un bypass, mientras dure el tiempo de la obra, con una bomba, de manera que a los vecinos no le estemos mandando líquido cloacal y estancándoselo enfrente de la casa, porque acá hay bebés, hay familias jóvenes que han construido su casita. Sí, como cualquier vecino. Yo pregunto, porque la pregunta sigue siendo la misma, concejal. Uh-huh. Usted está en el oficialismo, ¿por qué el intendente no resolvió esto antes? Se lo pregunto en serio, ¿eh? ¿Por qué no lo sí, antes? Estamos todos, digamos, en serio. O sea, el tema sí, es... Sí, por eso. Digamos, el municipio, yo no tengo, digamos... ¿Tiene ciertos problemas el municipio para afrontar los trabajos? Algunos dicen que los empleados no le dan respuesta a los funcionarios, que no hay empleados suficientes para trabajar en esto. Yo creo que no hay un tema de culpabilidad en particular. Me parece que sí, a lo largo de todo lo que hemos visto durante estos 3 años en las distintas zonas de la ciudad, como nos pasó con el Butaló, con zona Oeste Quintas, con la avenida Perón, con la calle Varela, con un montón de lugares donde había habido una práctica, digamos, de una mala práctica, ¿no es cierto?, de no conexión o de conexiones irregulares. Bueno, estas son cosas que realmente no estaban en los planes de nadie, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí, que hay un sistema, hay un sí, ver, digo, porque uno se imagina que lo que puede estar bien, lo que podía nos sorprender es que las zonas viejas de la ciudad tuvieran problemas, pero nunca nos íbamos a imaginar que en las obras nuevas íbamos a encontrar los problemas, ¿no es cierto? Como nos pasó con el Butano. O sea, hay una práctica también, un problema de organización, diría, por llamarlo de alguna manera, de sistemas que hay que modificar, ¿no? Sí, y que no es responsabilidad del intendente en particular o del último obrero en particular, es de un sistema que no está funcionando bien, digamos. Sistema, ¿no?, de contralor, aquel que tiene que ir a verificar que la obra se haga bien. Uh-huh. No lo hizo en muchas oportunidades. En muchas oportunidades, y sistemas también de funcionamiento, o sea, de poner formas de organización más acordes, claro, al servicio. Si en el caso de agua y cloaca necesitamos imperiosamente cambiar la forma de organización de ese servicio como lo que realmente es un servicio sanitario, un servicio de salud, con una dinámica, una organización de trabajo y un control del primero al último, digamos, es decir, desde el funcionario de más arriba hasta el último trabajador, con otro sistema más acorde a lo que es un servicio sanitario tan luego de emergencia, ¿no? Porque además siempre son cuestiones urgentes, ¿no? Todas son urgentes y todas son sanitarias. O sea, esto es como tener al enfermo en terapia. Es decir, tenemos que tener un sistema permanente donde se lo trate del mismo modo, ¿no? Es decir, como un tema sanitario, como un tema de salud. ¿Y el municipio, no es fácil, el municipio está dispuesto a hacerlo, eso? Bueno, nosotros es lo que venimos proponiendo de lo que hemos visto. Acuérdate que nosotros también no somos técnicos y nos ha tocado llegar a conclusiones a partir de lo que nos ha tocado vivir y ver, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poco lo que sacamos como conclusión de lo que necesitaríamos en este servicio. Yo creo que se va a ir avanzando, por lo menos en lo que es el ámbito del Consejo Deliberante, hemos visto consenso. Y de esto lo planteo más allá de quién gobierna y más allá del partido político, sí, que gobierna. Claro. Creo que es un sistema a revertir, ¿sí? Hay otras ciudades, otras localidades que tienen organizado de otra forma el servicio de agua de cloaca y funciona. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer funcionar nosotros? Claro. Independientemente de las obras que son necesarias y que cuestan millones y que no lo tenemos. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero por un lado están las obras y por otro lado están estas cuestiones que son más de la cosa cotidiana, que son paliativas, pero que si uno las puede llevar adelante, el vecino la pasa, no te digo bien, pero por lo menos no la pasa tan mal. Uno está preocupado por la ciudad porque uno nota que hay calles como la Estrada, por ejemplo, que despacito se va hundiendo. Uh-huh. Y no aparece como la solución allí a la vista, ¿o sí? Uh-huh. Sí, no he seguido puntualmente lo de Estrada, porque a veces, bueno, estamos tratando de cuando estamos en un lugar seguirlo al tema, y esto implica que hay que estar todos los días, ¿no? Estrada, pero, como cualquier otra calle de la ciudad. ¿No? Sí, sí. Han habido diferentes cosas, o sea, han habido cuestiones que a nosotros en principio se nos decía que eran problemas de Napa, como si la Napa fuera una cuestión de la naturaleza, y no lo digo por el caso de la Estrada, pero en general lo que a nosotros nos ha tocado ver es que esa Napa, digamos, no es tan obra de la naturaleza, sino más bien conformada por pérdidas enormes de agua y por líquidos cloacales. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el diagnóstico, al ser distinto, también es distinta la acción, porque si no es una cuestión de la naturaleza, está bien, nos ha tocado mucha lluvia, eso también contribuye, pero evidentemente hay cuestiones que resolver de lo que son pérdidas de líquido cloacal y de pérdidas de agua, fundamentalmente, ¿no? Que nos cuesta tan cara traerla a la ciudad y luego, bueno, tenemos pérdidas enormes. A eso me refiero yo con que tenemos que revertir un sistema de lo que es el de darle otra forma de organización a este servicio. Sí, y sin dejar de apuntar que muchos vecinos el agua de lluvia la inyectan a la cloaca, cosa que en principio está prohibido. Exacto, sí. ¿Cómo se resuelve eso? Todo eso contribuye, y ese es un cambio, digamos, paulatino que hay que ir haciendo, de campaña de concientización y de ir también obligando a que el vecino también contribuya, ¿no? El vecino contribuye mucho. Yo digo, el vecino es muy, muy paciente, y la verdad que a mí me gusta escuchar al vecino porque ahí tiene el diagnóstico realmente de lo que ha venido pasando, y yo digo que la experiencia en la calle es que el vecino ayuda. Dentro de lo mal que está, por la situación que le toca vivir puntualmente en su momento, colabora y la verdad que es un gran aliado de la municipalidad, debe ser un gran aliado de la municipalidad el vecino. Yo creo que si cambiamos el sistema de este servicio, en poco tiempo podemos revertir, no te digo las cosas de infraestructura grande, que todos sabemos que se necesitan muchos millones de pesos, pero sí estas cosas más cotidianas que le alivian mucho la vida a la gente. Y hablando de los vecinos pacientes, por estas horas allí en el Butaló también están esperando alguna resolución. ¿En qué punto están? Sí, en el Butaló estuvimos la semana pasada, porque la calle Macachín, vos sabés que se hizo todo el recambio de agua y cloaca de la obra que se había hecho mal, y estaba por empezar, tengo entendido que esta semana el pavimento de esas 5 cuadras. En el mientras tanto, ¿qué pasaba? La Macachín, otra arteria que se recoge, digamos, todo lo que viene de aguas más arriba, del Butaló 1, del propio Butaló 2, todo va a parar a la Macachín, ¿no es cierto? Entonces, por pérdidas en la cisterna de la plaza, por pérdidas de agua más arriba, los vecinos de la Macachín, que se le había hecho nuevo el agua, nuevo la cloaca, estaban desesperados porque tenían el agua permanentemente en esa arteria. El viernes pasado se logró controlar el tema de la cisterna y quedó muy bien en la calle, tengo las fotografías, todo, fue vialidad municipal, le hizo un entoscado. Teoría, esta semana tienen que empezar el asfalto, pero hay otra cosa, es decir, vamos a faltar, pero hay que evitar, es como esto de la Ferrando, es decir, hay que evitar que el agua vuelva a la Macachín, o sea, que no se suelte agua de la cisterna, que no se salte el flotante, que mantengamos atentos el tema del arreglo de la pérdida de agua, porque si no ese asfalto nuevo se va a dañar, ¿no es cierto? Entonces, sí. Y la cisterna ya está, la cisterna por estas horas dicen que ya cumplió su vida útil. Sí, sí, eso estaba previsto ya. También hace tiempo su recambio, lo que nosotros hemos visto que 2x3 hay un problema con el flotante o hay un problema con otra cosa, salta y se inunda todo por las jarillas hasta Macachín. Esas son las cosas que nosotros decimos, bueno, con las que hay que estar atento, que por ahí no son las grandes obras, pero que sí las tenemos que evitar. ¿Y resolverlo? Pienso en los vecinos, porque a veces estos temas están en los medios, sobreviven mucho tiempo en los medios, y la gente está preocupada, como dice usted, el vecino es muy paciente, y la solución no aparece. Bueno, en el caso del Butaló, la solución, ahí ha sido un caso bastante particular, ¿no es cierto?, donde, hubo una obra nueva, es decir, lo que nosotros tenemos entendido, de acuerdo a lo que nos ha informado el Ejecutivo Municipal, es que ahora se comienza con el asfalto de la Macachín y ya estaría toda la documentación de revisada por APA para continuar con el resto de agua y cloaca en el propio Butaló 2, en el 1 y en el 3. O sea, es hacer toda la zona de nuevo agua y cloaca. Lamentablemente, trabajar sobre una zona que se gastó plata hace muy pocos años, pero que se hizo mal y que estamos todavía padeciendo las consecuencias, ¿no? ¿Y la determinación de la responsabilidad de alguien allí en esa cuestión donde se pagó por algo que no se hizo? ¿En qué quedó? Esto tiene como dos caminos. Por un lado, el camino judicial, que sigue su curso, está en la Justicia Federal, ahora está en feria, pero el fiscal había pedido, no sé si ustedes recuerdan, el procesamiento de tanto de los ex funcionarios municipales como del empresario y el inspector, y entiendo que va a seguir su curso judicial, ¿no? Y por el otro lado tenemos, que darle la respuesta al vecino, es decir, las dos cosas son importantes, seguir el trámite judicial para que estas cosas, fundamentalmente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, o sea, como medidas ejemplares para decir, vos fuiste inspector y no controlaste, vos tuviste esta mala praxis, o vos la permitiste, sepan que esto va a tener una carga, ¿no? Una responsabilidad, más que nada para que no vuelva a ocurrir. Y en el mientras tanto nosotros le tenemos que ir dando respuesta al vecino, ¿no? ¿Cuándo se termina esta cuestión de las cloacas y del agua? ¿Hay alguna estimación en función de los problemas que tiene la ciudad? Yo la verdad que no soy la técnica adecuada para esto, esto lo deberían decir personas que conocen, pero digamos, más técnicamente el tema. ¿Tren se va a recibir de ingeniera en aguas. Lo que pasa es que, bueno, yo diferencio por ahí lo que son las obras grandes que tiene que hacer la ciudad, como decir, por ejemplo, vamos por el ejemplo de la calle Santa Cruz. La calle Santa Cruz dice, bueno, es un desagüe que es costosísimo, que lo vienen prometiendo hace 1000 años, que qué sé yo, bueno. Bien. Ese es un tema. Ahora, yo veo otro tema en la calle Santa Cruz. O sea, que es un desagüe de una buena parte de la ciudad, sí, que cuando llueve se va a inundar, si no se hace ese desagüe, sí. Ahora, claro, hay cosas menores, por decirlo de alguna manera, que sí se pueden ir solucionando más rápidamente, como es, por ejemplo, todas las pérdidas de agua que la Santa Cruz recibe, porque es un de todos los afluentes, digamos, de alrededor, o en su momento se tiró una red de agua potable en la vereda y quedó mal la conexión, suena como una práctica medio parecida a la del Butaló. Entonces, bueno, esas cosas sí son solucionables más rápidamente. Si vos me decís cuándo, digo, estas cosas se pueden solucionar más rápidamente y en realidad tenemos que lograr que no se vuelvan a repetir, ¿no es cierto? Claro. Las otras, bueno, demandarán más tiempo y más dinero, que eso ya escapa a mi conocimiento de cuánto podemos tardar en tenerlo, ¿no? Yo, pensando un poco en el agua que viene del río Colorado, por el acueducto, ¿cuánto es el agua que por todos esos inconvenientes se pierden, no se usan, pero se pagan? Bueno, nosotros justamente en el marco del presupuesto pedimos que nos envíen a la Secretaría de Hacienda, no para ese momento, porque estábamos bastante ajustados con el tiempo, pero sí para trabajarlo ahora en estos meses, un balance del agua, es decir, de cuánta agua está entrando, cuánta agua se está facturando, porque hay un desfasaje ahí, digamos, entre el agua que entra y el agua que se factura, justamente por todo lo que se pierde, ¿no? Que lo pagamos entre todos, en definitiva, claro, porque es un agua carísima que traemos del río Colorado o un agua carísima que traemos del nuestro, de Anguil, que se pierde mucha cantidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso yo digo que tenemos que cambiar el sistema, este servicio, porque no es tanto un problema económico. Yo estoy segura que los números cerrarían si evitamos un montón de cosas por donde estamos tirando agua o ir cuatro veces a arreglar la misma pérdida, personal, combustible, lo que sea. No, es más barato romper el asfalto cuatro veces. No, es más barato hacer las cosas bien. Sí, sí, seguramente. Pero ¿por qué cree usted que se hacen mal? Es que, digo, por eso yo hablaba al principio de que no digo que haya un... No responsabilizo al intendente en particular o al último obrero en particular. Me parece que es esto que te decía, que es el sistema del servicio que tenemos que modificar. Me parece que necesitamos otro sistema para este servicio, ¿no? Es como si yo le pido al barrendero, que sea al que va atrás del camión juntando la basura, que sea la I-643. No encaja, o sea, necesitamos otro escalafonamiento, necesitamos otra forma organizativa. Yo entiendo con un cuerpo colegiado, para mí este sistema no lo soluciona un director, por más bueno que sea. Tiene que haber un cuerpo colegiado, donde un cuerpo político que tome decisiones y que implemente otros sistemas de controles. A ver, te pongo un ejemplo. Nos pasó hace 2 años atrás, me parece, en la calle de Santiago Álvarez, nos llaman los vecinos del almacén y me dice, concejal, se me va a caer el negocio, se va a haber una pérdida de agua. Dice, porque acá esta pérdida se arregló hace 3 meses, dice, pero el chorro no sale para arriba, pero sigue socavándome para la vereda. Sí. Entonces, bueno, se va ahí, yo me quedé 5 horas ahí, con 2 máquinas, maquinistas, camioneta, capataz, cuadrilla con ganas de laburar, bien, todo. Bueno, llegamos al caño, efectivamente era una brida, digamos, que es lo que se pone para ajustar, nueva. Después de estar todo el tiempo ahí, lo que se vio es que esa brida aparentemente o era grande o no se había ajustado como correspondía, y al final de todo nos faltaba la llave con la cual se ajustaba esa brida. Una llave, no sé si la 17, la 14, pero es la única llave, todas tienen las mismas cosas para ajustar. O sea que es la única llave que se usa. Entonces vos decís, bueno, ¿es un tema de recursos? En este caso no, porque vos tenías todo un despliegue de cosas importantes, como eran retros, capataces, camionetas, cuadrilla, y te faltaba una pavada que era la llave para ajustar. Y eso iba a quedar perdiendo y iba a pasar lo mismo. Esto se repite en varias zonas de la ciudad. ¿Y eso qué sería? Entonces, ¿incapacidad o irresponsabilidad del último obrero que tuvo que hacer eso? No, para mí no es la responsabilidad del último obrero. Para mí es el sistema que por eso digo, acá tenemos que, es como si yo te digo, estoy en la cooperativa y dejo el cable pelado porque no tengo la herramienta. No, o sea, un responsable de que el cable pelado quedó, tiene que haber. Bueno, acá, un responsable de que yo no tengo la 17, tiene que haber. Si no es mi capataz, es mi subdirector, si no es el director, si no es el secretario, si no es el intendente. O sea, yo no digo es el último obrero. Digo, el sistema no está pensado, porque no está pensado hace 30 años, para que haya controles y haya responsabilidades, ¿entendés? Bien. O sea, tenemos que revertir eso. Esto es más allá de quién gobierne. Está bien. Más allá del color político que gobierne. Es un servicio, un sistema que tenemos que revertir. Usted le pone esa forma. Yo creo que hay un poco de desidia de muchos de los empleados y falta de compromiso. Sí, pero vos fíjate que en todos lados hay gente que tiene más ganas, menos ganas. Pero el tema es que si la impronta y el sistema funciona, y bueno, todo el mundo se empieza a alinear, digamos. Sí. Esa también es un poco la experiencia. Si la cosa empieza a funcionar de otra manera, digamos, quedará alguien que no tiene más ganas, como en todos lados, pero van a hacerlo menos. Lo más va a ser que se va a alinear esa forma de trabajo, digamos. Uno lo que quiere como santarroseño es que la ciudad funcione. Exacto. Y que aquel que cobra un sueldo trabaje por él. Sí. Y haga las cosas que tiene que hacer, porque la ciudad está abandonada. Uno tiene esa sensación de que la ciudad está abandonada. Será este intendente, el anterior, todos han contribuido a que una ciudad que de alguna manera explotó para ser importante en el centro del país, nos encontramos con demasiadas dificultades. Y bueno, y a veces uno le da como pena, porque antes hablaba de una ciudad que era limpia, que crecía, moderna, y hoy estamos hablando de los baches, de los pozos, de las cloacas y de estos fluentes que circulan por la ciudad. Hay cosas que son más sencillas que podemos revertir en poco tiempo. Otras, bueno, va a llevar un poco más, ¿no es cierto? Y también que los vecinos paguen un poco menos por las tasas, porque las cosas se hacen mejor. Concejal, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Y era la concejal Claudia Giorgis del FRPAM, aquí con nosotros en La Mañana en Libertad.